8 por 1 es 8. Pancho, ponte el poncho. 8 por 2, 16. Pancho, para 10. 8 por 3, 24. 2 y 4, tu retrato. 8 por 4, 32. El ministro tiene un rol. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu tío lo tiene en venta. 8 por 6, 48. Mucho macho, macho, macho. 8 por 7, 56. Lo difícil, fácil es. 8 por 8, 64. El suspenso no le canto. Y 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Por 9, 72, quien lo sabe, mete gol.